Venimos desde hace unos cuantos días estableciendo contactos con compañeros, analizando cómo ha quedado la cosa después de estos, no sé, 2 años de campaña electoral, más o menos, ¿no? Creo que no exagero, no sé si no es más. Y seguimos en esta ronda. Seguimos entre la cantidad de imágenes, de fotos que recibíamos en la recta final de la campaña, de compañeros y compañeras que estaban con su mesita, con sus puestos en todo el país. Recuerdo en una de las imágenes aparecía sonriente junto a otros militantes, quien tenemos en línea. Hablamos de Carlos Samir, militante de la Unidad Popular del 26 de Canelones, de la Costa. Lo tenemos desde Neptunia. Carlos, buen día. Muy buenos días a el equipo de Mañana de Radio, la X36, después de tanto tiempo. Es cierto, tiempo que no conversábamos desde antes de las elecciones, desde ya del tramo final de la campaña, no conversábamos contigo, Carlos, y la idea era pasar un poco como tanta época de balance que se está haciendo en distintos ámbitos de la militancia de la izquierda, tener también tus primeras reflexiones, no solo de ese balance, de lo que te parece que debe destacarse de esa etapa que se cerró con las elecciones departamentales, sino mirando hacia adelante, una mirada que siempre conversamos contigo de lo que es el Frente Amplio, de una fuerza siempre importante en la historia del Frente Amplio como el Partido Comunista, que vos integraste en su momento, que está cumpliendo este año, cumplió 100 años, nada más y nada menos. Pero empecemos, si te parece, por ese balance. ¿Qué te gustaría, al pasar en limpio de esa etapa que se cerró con las elecciones a nivel de la Unidad Popular, qué te gustaría destacar? No, yo pienso tal cual lo hacíamos una vez que pasamos las elecciones nacionales y que esto, que fruto de la pandemia en marzo se prolongó un poco hacia las departamentales en un proceso que siempre se trata de enlazar con lo que ocurre entre octubre de las elecciones nacionales y lo que ocurre en mayo con las departamentales, a poco de las mismas, con esa nueva articulación que brindó aquella reforma en lo electoral, que tenía algo que ver con una reforma en lo constitucional también, que derivó en esto del balotaje y demás, que pasaba a ser una separación entre elecciones nacionales y departamentales, las cuales anteriormente con el tema de los sublemas iban juntas, y que en determinado momento apareció como una intentona de justamente tratar de evitar que el Frente Amplio llegara al gobierno. Tan es así que se decía que el cambio fue, el otro día Botinelli expresaba que el Frente Amplio retrocedió a un electorado similar al que tuvo en el 99. En el 99 justamente el candidato único del Frente Amplio a la presidencia, que era el doctor Tabaré Vázquez, justamente había sacado, había sido el candidato presidencial más votado. Sí, de la historia. De la historia y más votado frente a los dos partidos tradicionales, ¿no? Que unificadamente, en el balotaje posterior, unifican su electorado y evidentemente, si hubiera sido por el tema de la ley de Lema, si hubiera estado vigente, el Frente Amplio hubiera tenido su primera oportunidad de gobierno ya en el 99. Pero bueno, las fuerzas socialdemócratas de dentro del Frente Amplio, que ya estaban con una destrucción, yo creo que desde lo electoral, además de estar muy metidas en el vaciamiento de lo que era el programa de articulación avanzada y podía decirse que medularmente revolucionario en lo que hacía justamente a la promesa de sacudir las raíces de los árboles, que a posteriori, evidentemente, en 15 años de gobierno en Frente Amplio no se dio. Y yo creo que esta salida del gobierno, del Frente Amplio como tal, después de 15 años de tres gobiernos nacionales, es como crónica de una muerte largamente anunciada, ¿no? Pero que lo que expresa, bueno, lo que expresaba recién el economista Freda en cuanto a la continuidad, más allá del tema de la pandemia, que yo creo que le da un escenario al mundo actual y a nuestro mundo particular en lo nacional, de nuevo tipo, tenemos que ir a una nueva normalidad, como anuncia este gobierno. Uh-huh. Independientemente de eso, y lo decía Botinelli el otro día también, que el problema no es que se descorrió se descorrió un velo con el tema de la pandemia, sino que había una determinada cantidad de políticas ya posicionadas que nos iban a derivar a una nueva situación, con una cantidad de crisis acumuladas y con cantidad de cosas. Fíjate que Tabaré Vázquez y Danilo Astori, una vez finalizado el gobierno de Mujica, el segundo gobierno del Frente Amplio de Mujica, ambos expresaron que el gobierno que les dejó Mujica era peor que el que les había dejado, el saldo del gobierno de Mujica era un peor saldo que el que había dejado, que el que les había entregado Jorge Valle. Ajá. Entonces, y a posteriori de eso, Tabaré Vázquez y Danilo Astori, puestos en campaña para la recuperación del tercer gobierno para el Frente Amplio, campaña que les costó en el sentido de acumulación, Tabaré Vázquez salió a decir, claro, no podía decir otra cosa, pero ¿te acordás que decía, venimos llenos de certezas a nuevamente tomar la conducción de la nación y demás? ¿Y cuáles eran esas certezas? Si habían dicho que el gobierno de Mujica había sido un desastroso. Pero está, yo creo que, como tú me decías, ahora se descorre un telón en el cual se ve una situación nacional bastante lacerante en lo social, en lo económico. Toda esta cuestión de discusión, he estado siguiendo esta cuestión de la discusión del presupuesto en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. Mm. Y a veces te digo que te da vergüenza ajena escuchar cosas tales como que en determinado momento hay una encendida defensa de las empresas públicas de parte de justamente un diputado Carballo, que decía recién y además de la no privatización y demás. Y en determinado momento te da vergüenza ajena porque Ope Pasqué sale y les dice, pero ¿qué tienen para decir ustedes los Frente Amplistas con respecto a la privatización de determinados sectores de las empresas públicas? Si han tercerizado y privatizado a mansalva, y si además sus parlamentarios, como el caso de Astori y Curiel, cuando se dio un acuerdo entre ANCAP y una determinada empresa extranjera para ir a poner estaciones de servicio de ANCAP en una cuestión que era ya ANCAP entrando en la cuestión privada también, de asociarse con cuestiones privadas, y bueno, y llevaron a una cuestión en la Argentina, me acuerdo, que se lució esta insignia y se asoció con pérdidas deplorables. Uh-huh. Deplorables fueron las pérdidas a continuación. Bueno, por allí un poco la cosa, ¿no? Sí, estamos en una etapa donde el Frente Amplio se ubica desde como un actor de oposición reclamando más presupuesto para las distintas áreas, cuestionando al gobierno desde un punto de vista neoliberal, es decir, marcando la dimensión de las medidas que está tomando el gobierno de la coalición multicolor, Carlos, a la vez que comienza lo que denominan una autocrítica, empiezan a circular documentos de los distintos sectores, que nos interesa tener tu visión sobre eso también, por lo menos un resumen, donde aparece por ahí, bueno, cuestionamientos a quienes protagonizaron las candidaturas en particular. Puede ser Daniel Martínez, la candidata a vice Graciela Villar, pero también aparecen elementos comunes a las valoraciones, a las evaluaciones de las fuerzas progresistas en la región, Carlos. Ahí aparece, por ejemplo, el decir que se comunicaron mal los logros, que se separó el gobierno de las fuerzas sociales, que no hubo buena llegada hacia la gente, precisamente. ¿Te parece que ese es un buen rumbo de autocrítica en el Frente Amplio? ¿Están faltando cosas ahí? ¿Qué expectativa cabe hacerse de ese proceso de autocrítica? Bueno, yo creo que el proceso del Frente Amplio como tal, ¿qué pasó? Que a posteriori fue la denominación del progresismo, que es en definitiva el que condujo la gestión del gobierno del Frente Amplio, dejando en minoría a fuerzas de la clásica izquierda uruguaya, digamos. Podrías ver por allí al Partido Comunista, podrías ver cierta intencionalidad del MPP buscando cosas más hacia la izquierda. Podías ver algunos movimientos que dentro del Frente Amplio se manifestaron tratando de recuperar el programa viejo y revolucionario del Frente Amplio, que estaba en estado de colapso y había sido totalmente desfigurado, bastardeado, yo creo, por una socialdemocracia muy, muy activa dentro del Frente Amplio, y que tenía que ver justamente con estos espacios que se fueron creando hacia lo que yo diría una cuestión de centro hacia la derecha dentro del Frente Amplio y sus políticas, tanto las gubernamentales como las programáticas. Porque congreso a congreso, antes de llegar al gobierno en el Frente Amplio, se fueron perdiendo varias prendas del apero programático. Sí. Por lo tanto, yo creo que el estado de situación con la que llega el gobierno del Frente Amplio, tan es así que en el año 2008, lo que era aquella configuración del bloque social de los cambios, desde el que el movimiento obrero y popular decía que por eso se apoyaba al Frente Amplio, porque el Frente Amplio era la representación y la expresión política de ese movimiento obrero y popular, con una columna vertebral puesta en la clase obrera, y lo que era el programa también de la clase obrera, que fue un buen aporte para el viejo programa del Frente Amplio, ya que no el nuevo programa del Frente Amplio. En el 2008, a 3 años del gobierno del Frente Amplio, y ya viéndole las patas a la sota, sí, de que este gobierno iba a derivar en políticas de tipo socialdemócrata y en última instancia en políticas continuistas de lo que habían sido los gobiernos anteriores de los partidos tradicionales. Porque hay cosas que no se modificaron para nada, es más, se modificaron para peor. En las cuestiones como ser de lo que era nuestra vieja pretensión de una reforma agraria, el Frente Amplio hizo una reforma agraria absolutamente al revés. Lo decía Bella ayer en un programa de televisión, sí, de la televisión pública. Sí. Mejoró el latifundio, extranjerizándolo y dándoselo al sistema capitalista para que hicieran una gran factoría. Nosotros acá terminamos haciendo sojales y eucaliptus para mejor beneficio de la inversión extranjera directa. El propio Sartori, con su Unión Group, un grupo de inversores, llegó acá mucho antes de, para hacer política, a hacer plata, porque este grupo de Sartori compró 150.000 hectáreas dentro del campo uruguayo. Mm. Y la extranjerización de las tierras fértiles de nuestros campos fue de casi de un 50% en todo el proceso del Frente Amplio en función de gobierno. Las tierras uruguayas están privatizadas en un 95%. Si el Estado actual del Uruguay quiere llevar adelante algún tipo de desarrollo de las tierras, además, cuenta nada más que con un 5% de tierras. Después todo lo demás está en manos privadas. Todos haciendo pingües negocios, y por supuesto que dejando atrás a pequeños y medianos productores, como decía recién un oyente acá. Pero te digo, el Congreso del Pueblo fue justamente tratando de hacerle un quiebre de muñeca a los intereses. Te puedo decir que también fue un saludo a la gradería, sí. y a posteriori el PIC-CNT como tal, que convocó a este Congreso del Pueblo y que ahora está diciendo que quieren convocar un tercer Congreso del Pueblo, ¿no? Aparentemente, yo lo que creo es que estos 15 años del Frente Amplio, nosotros a nivel de Unidad Popular, quiero decir que evidentemente el decrecimiento que hemos tenido, tanto en las nacionales como en las departamentales, implica que nosotros no podemos creérnosla en el sentido de que somos algo así como químicamente puros, sí. que tenemos la racionalidad de los planteos que van a entrarle a la gente para tratar de cambiar la situación a nivel... Y que podemos salirnos de esta cuestión tan maniquea que son estos dos grandes bloques, que yo creo que el bloque del progresismo representa un poco, ha sido conducido fundamentalmente en esto que pretendía ser el bloque social de los cambios, para tener una mejor expresión política que respondiese a los intereses de los sectores populares en el Uruguay. Esto quedó convertido en una milanesa y nos comieron en dos panes. Porque en realidad la verdad de la cosa es que tanto la demagogia populista del caudillo Mujica como las cuestiones parroquiales de Tabaré Vázquez y Darilo Astori llevaron los intereses de las políticas del Uruguay absolutamente a los intereses de la burguesía liberal uruguaya, imperialismo extranjerizante de nuestra economía. Ahí se nos corta, no sé algunos ratitos, no sé si es el son tema segundos, pero que se comunicaciones de allá, de la zona de Canelones, no si hay sé. Algún problema. Se lo que está cortando, Hernán. Algunos segundos se interrumpe mientras te estamos escuchando, Carlos, pero de todas maneras por los minutos hay mucho por profundizar de toda esa etapa en la que está el Frente Amplio, además de renovación de dirigentes, pero mirando hacia la izquierda, hacia el balance que te gustaría hacer o los primeros trazos de balance de lo que fue el trabajo, el desempeño de Unidad Popular, el panorama con el que se abre esta nueva etapa desde Unidad Popular, lo que dejó la campaña, lo que observás vos, ¿qué te gustaría decir al respecto? Y yo creo que nosotros debemos de saber que entre estos dos bloques imperantes dentro del electorado uruguayo, o sea, donde aquí está el gran verso que se modificó dentro de... ¿qué ocurrió? Yo quería de pronto, mira, hacer referencia a algo que hace un tiempo atrás analizaba sobre el tema del progresismo, y que de alguna manera me parece que viene a cuento, ¿no? Porque justamente cuando fue Frente Amplio como tal y cuando aquí se anudaban un poco de la clase trabajadora, de las capas medias y de cierta burguesía nacional que también tenía sus intereses más centrados en lo nacional y no tanto en servir internacional. Y te diría, mira, el objetivo de quienes planteaban modificar las bases programáticas y organizativas de la fuerza política, más allá del discurso argumental, era ganar elecciones pareciéndose a lo que hacían clásicamente los diversos sectores de la burguesía liberal enfundada en los partidos tradicionales, sin programa y con su clásica y envolvente demagogia populista. Si habremos visto esto con el Frente Amplio en gestión de gobierno negándose a sí mismo, ¿no? Sí. Cuando en ese bastardeado programa, inclusive, el candidato del Frente Amplio a la presidencia, Martínez, decía, bueno, el programa es una mera referencia, que está allí. Lo importante es la gestión. Lo importante es la gestión. El realismo político, la gestión. Y en esa gestión, ¿qué decía él? Que él donde más aprendió era cuando le tocó ser empresario. Y qué difícil que era ser empresario, ¿no? Sí. Entonces nosotros, ni qué decir ahora que lo que plantea Botinelli como ser, que si la autocrítica del Frente Amplio no es una autocrítica de clase, si no se hace en qué sectores sociales perdió el Frente Amplio. Porque hubo una burda y tradicional mentira. Para mí fue lamentable lo de Tabaré Vázquez en sus últimos discursos de despedida de la gente, tanto el de la Teja como el de la Antel Arena. Es importante todo esto que está diciendo, pero yo como entrevistador tengo que enmarcarte que te me fuiste de la pregunta, que era el balance visto desde la Unidad Popular, desde lo que viste de militancia, desde las perspectivas de desafíos que tiene como fuerza de izquierda en este panorama, sabiendo que dejamos mucho por hablar del Frente Amplio. ¿Qué viste vos en la campaña? ¿Qué rescatarías de lo que deja la campaña desde el trabajo de Unidad Popular y hacia adelante en este panorama? Centrarnos en eso en estos minutos finales. Yo creo que Unidad Popular, 26 de marzo, las distintas organizaciones, PCR, humanistas, inclusive organizaciones que perdimos en el camino también, que adherían a Unidad Popular, pero que después se bajaron, no sé yéndose para dónde y no sé en qué cuadro de críticas de repente a Unidad Popular, habla mucho de eso que fue un poco el decantamiento y la pérdida de votos. De todas maneras, a mí me parece que el señalamiento acerca de que la presencia de Unidad Popular en 16 departamentos del país implica un avance en lo organizativo. Tras esto, no podemos ocultar de ninguna manera la pérdida de adhesión de mucha gente, que puede estar en el entorno de eso que se establece como que, bueno, la presión de los dos bloques sobre el electorado, diciendo uno asustándose con el otro, polarizó al electorado. Claro. Estoy de acuerdo con eso, pero lo que pasa es que nosotros, justamente una de las críticas que le hacemos a la izquierda, que es uno de los componentes que está dentro del Frente Amplio, es que justamente eligieron, en lugar de desarrollar la conciencia cívica, económica y social de la gente hacia un determinado programa de transformaciones estructurales que la sociedad uruguaya necesita, pero lo que pasa es que la revolución se convierte en necesidad cuando la gente comprende la necesidad de hacerla, no antes. Entonces, vos no podés estar con una clara enunciación o anuncio de esa revolución mientras la gente no lo siente como necesidad. Hoy la gente se ha convertido nuevamente, se ha reconvertido nuevamente en aquel osciloscopio electoral que existió en el Uruguay siempre entre ambos partidos tradicionales, blancos y colorados. Hoy los mismos han sido corridos hacia un lugar del péndulo. El otro, el lugar del péndulo lo pasó a ocupar el progresismo, que básicamente está representando los mismos intereses y los mismos intereses de continuidad. Uno que pretende ser el rostro más humano y organizado del sistema. Ese es el Frente Amplio y el progresismo. Sí. Y el otro, que es el que dice, bueno, desde nuestras posiciones restauradoras del capitalismo, como debe ser, impondremos las condiciones. Por nuestro lado, yo creo, a nivel de Unidad Popular y el 26, está en el desarrollo de la conciencia hacia las verdaderas necesidades que tiene nuestro país para el desarrollo sustancial de determinadas cuestiones que nos han seguido robando hasta ahora. ¿Cómo se debe trabajar en concreto para redondear ese desarrollo de la conciencia? ¿Cómo se hace en este panorama? Y yo diría que estableciendo estratégicamente y tácticamente los lugares donde habita la gente real de carne y hueso, estableciendo políticas organizativas hacia esos lugares y toda la batería de cuestiones que la política tiene como instrumentales, y haciéndole llegar la sensibilidad humana que corresponde a los revolucionarios cuando quieren dar vuelta a las cosas de un sistema oprobioso, no solamente como el que impera hoy en el Uruguay, sino como el que impera a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a la posibilidad cierta, comunidad popular, de la creación de un polo organizativo pensante en las cuestiones importantes para la transformación del Uruguay, de América Latina y del mundo. Eso es a lo que hacía referencia Maceda recién, ¿no? Ser capaces de crear ámbitos en los cuales participe la gente, pero donde la gente se encuentre realmente con nuevos valores y demás. En estos tiempos de mucha oscuridad, dentro de los cuales el sistema capitalista encuentra muchas cosas para fortalecerse y reposicionarse, bueno, ver nuestro caso, ver de lo que estamos rodeados, de un Bolsonaro, de un Trump a la cabeza del mayor país imperialista del mundo, cuando uno ve eso, y recuerda también una cuestión que era Bertrand Russell, este gran científico inglés que se fue con un megáfono sobre Vietnam para pedir la paz en ese lugar, decía, tenemos que ser capaces de enseñarle a nuestros jóvenes a que renuncien a las estupideces de la época. Yo volví a escuchar discursos que no los escuchaba desde los 16 años en el 71, cuando después de la derrota del Frente Amplio, que era imposible que ganara, pero estábamos con tanto entusiasmo y con tanto viento en la camiseta que pensábamos que ganábamos en el 71, y gente diciendo, en este país hasta que no se mueran estos viejos M, claro, y se termine el conservadurismo, no vamos a cambiar. Eso es mentira, eso es una gran mentira. En el presente siempre están las tres generaciones, niños, jóvenes, ancianos, que van, para nosotros una gran lección es la presencia acá en nuestra zona de Emiliano, con sus 14 añitos, peleándola a la par con nosotros, cierto, los veteranos. Pero si la realización de los pueblos no es con sus tres generaciones presentes, las cosas no cambian. Es mentira, es bien. Mentira que... Y yo te diría que la primera lección que debe aprender el Frente Amplio en esta derrota es que no es como dicen, apenas perdimos por 37.000 votos, no, ya perdieron con los 300.000 que se bajaron en la primera vuelta, no es que apenas perdimos por 37.000. Y esa gente que ellos pensaban además, que se pensaba además que se iban a bajar por izquierda y se bajaron la mayoría por derecha. Sí. Ese es el grado de conciencia que construyeron en la gente. Como Carlos, dice un veterano, te termino sí. con esto, un veterano amigo mío me decía siempre, mirá, en los 60, Carlos, en los 60, la izquierda uruguaya tenía del electorado un 7%, pero tenía una influencia cultural en diversos ámbitos que iba muchísimo más allá de ese 7%. La forma en que llegó a ganar el Frente Amplio a las elecciones, se tuvo una influencia por más del 50% del electorado. Pero yo te diré, la influencia cultural de la revolución había bajado estrepitosamente hasta llegar a este 2020. Quedamos con ese concepto pensando. Carlos Amir, gracias por este rato. Abrazo. A cuenta de seguirlo. Un abrazo, hasta pronto.